está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Iniciamos a continuación nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Estamos desde hace varias semanas tratando el tema de las culturas y civilizaciones originarias de América. Hemos recorrido la historia de los mayas, la historia de los aztecas, y todavía no habíamos comenzado con la tercera gran civilización, que es la incaica, los incas. Pero decidimos, por razones muy vinculadas con historias de origen de la civilización maya y azteca, revisar cuestiones históricas relacionadas con hechos acontecidos mucho antes de que lleguen los españoles a América. Cuestiones relacionadas con el misterio de la Atlántida, por ejemplo, que también es mencionada, no con ese nombre, por supuesto, pero como un lugar de donde provino la ciencia y el conocimiento, la sabiduría, según los mayas y los aztecas, sitúan un lugar distante. Y da la casualidad que las culturas europeas y asiáticas también sitúan ese lugar, pero tanto los europeos, los romanos, los griegos, los egipcios le dan nombre. Hablan de un continente que desapareció bajo las aguas, que se denominó la Atlántida, y que aparentemente era donde vivían las civilizaciones más avanzadas que le dieron origen al resto de las civilizaciones del mundo. Eso podría explicar algunas similitudes y parecidos que hay entre las culturas americanas con las culturas europeas y asiáticas. Bueno, y en esa historia de ponernos a recorrer qué sucedió antes de que llegaran los españoles y portugueses a América, dimos con mucha documentación de diferentes contactos que sucedieron entre las civilizaciones americanas y otros pueblos, tanto de Asia como de Europa y Oceanía, que por casualidad o por decisión se produjeron los encuentros. Generalmente barcos fenicios, romanos, griegos, egipcios, o excursiones muy por el polo, prácticamente desde China, desde la Mongolia, persiguiendo mamuts. En la antigüedad, en la cacería de mamuts, dicen que algunas expediciones habrían atravesado por el norte de Groenlandia y habrían llegado al continente americano por allá arriba, por el Ártico. Los neozelandeses también, que eran navegantes excepcionales del Pacífico, desde la Polinesia, navegando por el Pacífico, habrían llegado a las costas peruanas y chilenas, y hay indicios, tanto culturales como objetos, armas o herramientas propias de la cultura maorí, que fueron encontradas en Perú y en Chile. Cosas extrañas como que Homero cuenta de que expedicionarios romanos durante la época del imperio, antes de la era de Jesucristo, habían navegado y llegado a América. Ese era un tema que no se sabía si se formaba parte de las fábulas, de la fantasía o de las novelas, pero resulta ser que en excavaciones realizadas en Tenochtitlán, Ciudad de México, encontraron un busto de una cabeza romana, como las estatuas que hacían los romanos dedicadas a sus emperadores. Bueno, uno de esos objetos fue encontrado y desenterrado en Ciudad de México. ¿Quién lo llevó? No se sabe. pero Ulises se dice que se jactaba de haber llegado a una tierra desconocida que podría imaginarse, por lo que indicaría su carta de navegación, que podía tratarse de América. Y así se fueron sucediendo hechos durante muchos siglos antes de la era cristiana incluso, y durante ya la era cristiana, entre el año 1 o el año 0 y el año 1000, sucedieron también muchos viajes. Por ejemplo, los celtas de Islandia. Hay que pensar que la isla de Islandia está a mitad de camino entre el continente europeo y el continente americano, de modo que cuando se quería navegar de Europa hacia Islandia, una tormenta podía arrastrar a los barcos por el medio del Atlántico, llevado justamente por los vientos alisios que soplan en esas direcciones, y llegar al continente americano. Eso pareció suceder con los celtas que habitaban Islandia y que habrían llegado y hecho expediciones ya calculadas y haber aprendido a llegar a América desde Islandia. Recorrimos nosotros las aventuras de los viajes de un tal San Brandán, que son muy famosas y que tienen que ver con los celtas. Un hecho ajeno a este tema fue de que en algún momento los celtas habían roto con la religión católica conducida por Roma, o sea, no respondían al Papa Romano. Y en algún momento dado, los vikingos, un rey vikingo, pactó con Roma y se alió al catolicismo romano e inició una guerra contra los celtas, a los cuales quería convertir al catolicismo y volverlos obedientes al imperio de Roma, del Papa Romano. Esto hizo de que vivieran en permanente conflicto los vikingos procedentes de Noruega y los celtas procedentes de Islandia. Los vikingos, que eran invasores por naturaleza, vivían saqueando e invadiendo las poblaciones y ciudades celtas, y eso los llevaba de conflicto en conflicto. Así se inicia, en parte por un conflicto de ese tipo, la llamada saga vikinga. La palabra saga implica epopeyas realizadas por las mismas familias a lo largo de generaciones. Es como que los hijos y los nietos de alguien continúan la aventura iniciada por los abuelos. Esas son las sagas. Son como oleadas generacionales que persiguen un mismo objetivo. Hemos venido recorriendo en programas anteriores las sagas vikingas, las primeras sagas vikingas. La más conocida de todas fue atribuida a Erik el Rojo, un vikingo salvaje, muy violento, que en una pelea había, para agredir a su adversario, mató a sus dos hijos, a los dos hijos del adversario. Eso le valió un juicio con expulsión de su región, de la zona vikinga, y enojado con sus compatriotas, emprendió viaje por mar para decidir ir a vivir a otras tierras diferentes. Y bueno, descubrió, por llamarlo de algún modo, Groenlandia, donde ubicó ciertos lugares, ciertos fiordos que le parecieron estupendos, y fundó una verdadera colonia vikinga en las tierras de Groenlandia, donde decidió quedarse a vivir y pasar toda su vida. Pero uno de sus tripulantes, que lo había acompañado en esta aventura, había dejado en Noruega a uno de sus hijos, Farni, de nombre Harni, que le habían comentado ir a buscar mercancías a Noruega, algo por el estilo. Y cuando regresó el muchacho, se encontró con que su padre se había ido con Erik el Rojo en la expedición hacia Groenlandia. Ahí nomás, decidido, impulsivo como buen joven, decidió ir tras de los rastros de su padre. Imagínense, estamos hablando de atravesar el Atlántico. Lo cierto es que se le vino el invierno encima y, perdido en la niebla, el agua y el viento se lo llevaron, las corrientes marinas, y llegó a una zona estupenda, tierras cálidas, lindas, llenas de bosques, que obviamente actualmente son identificadas como América. Pero como su verdadero objetivo era buscar a su padre, emprendió viaje. Fíjense cómo navegaban estos muchachos. Emprendió viaje hacia el norte, volviendo a tocar Groenlandia por el otro lado, y fue recorriendo todas las costas de Groenlandia hasta que logró hallar a su padre, que vivía obviamente en este campamento, en esta colonia que había fundado muchos años, unos cuantos años atrás, Erik el Rojo. Así es que Bjarni cuenta su epopeya, el lugar donde había estado, las tierras que había conocido, y despertó obviamente el interés y la codicia de todo el mundo por adueñarse y apropiarse de esas tierras. Allí comienzan ya las sagas vikingas rumbo a América. Vamos a escuchar una pieza musical, porque lo que estamos haciendo es un raconto, un breve repaso de los programas anteriores, para poder retomar las nuevas sagas que vamos enseguida a describir. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos con esta interesante historia de los vikingos descubriendo América. Partí llevando la noche dormida sobre mi espalda, nevando pena en mi pecho, la cordillera lloraba. Tenía tanto que hablarte que me quedé sin palabras. He de volver algún para robarte, robar. Por la huella del tiempo me voy andando, corazón guitarrero siempre cantando. Sobre mi doradillo no temo nada, y las noches más negras son madrugadas. Y las noches más negras son madrugadas. Partí llevando en la boca la muerte de tu silencio. Temblaron todos los cielos cuando dijiste te quiero. La viña en chacra de Coria me alcanzará tu silencio cuando pase galopando camino de tu recuerdo. Por la huella del tiempo me voy andando, corazón guitarrero siempre cantando. Sobre mi doradillo no temo a nada, y las noches más negras son madrugada, y las noches más negras son madrugada. Horacio Guaraní interpretaba Canción del Amor Callado. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa de recuerdo, reflexión histórica de las civilizaciones y culturas originarias de América. Estamos recorriendo historias de los viajes vikingos muy anteriores a la llegada de Colón, realizados sobre nuestro continente. Habíamos recién descrito la historia de Erik el Rojo, que había logrado descubrir e instalarse y fundar una colonia en Groenlandia, donde aparentemente decidió quedarse para vivir su vida allí, en la paz de esas praderas, en unos fiordos aparentemente muy hermosos para vivir. Lo cierto es que habíamos contado que el hijo de uno de los que acompañaron a Erik el Rojo en su aventura, de nombre Harni, quiso seguir los pasos de su padre, se extravió y llegó al continente americano y luego regresó para encontrar a su padre y, bueno, recorrió las costas de Groenlandia hasta que lo encontró y contó todo lo que había visto, esas tierras hermosas con praderas verdes, lugares donde no había heladas. Bueno, obviamente todo el mundo quedó impresionado por esta narración e incitaron a Erik el Rojo a ir a esos lugares, a colonizar, a conquistar en nombre del rey de Noruega esas tierras. Pero Erik el Rojo, que había sido expulsado de su territorio por aquel crimen que había cometido y que él nunca aceptó el castigo como justo, se dijo, ¿y yo qué deuda tengo con el rey? La cuestión es que no quiso hacer la aventura, pero le encomendó a su hijo Leif la aventura, y Leif zarpó en el mismo barco que Harni había utilizado para toda su travesía. En la primavera del año 1003, 35 hombres con él en el barco, y se dirigió primero al norte de Groenlandia, o sea, hizo el recorrido de Harni pero al revés, y después fue hacia las costas del Labrador y llegó a un lugar de piedras planas que se llama la Tierra de las Rocas Planas, que los ingleses llamarán luego Table Land, Tierra Plana. Bueno, costeando el noroeste de Terranova, llegó a un lugar de bosques muy tupidos que le puso como nombre Markland, o País de los Bosques. Ahí no había praderas. Continuó su periplo en la llamada Nueva Escocia. Probablemente llegó al noroeste de Halifax y de Boston. Y así, prosiguiendo su viaje, terminó por descubrir un país paradisíaco de praderas verdes, una tierra de ensueño, escribió, donde la hierba no se mustia en invierno porque allí no hiela. A ese lugar le llamaron Vinland y fundaron ahí una colonia para permanecer algunos años. Bueno, ahí hubo muchos episodios que ya los hemos contado en programas anteriores. Tomaron contacto con indígenas que vivían en la región, lucharon, se mataron, mataron indígenas y murieron también algunos de ellos, atravesados por las flechas de estos indígenas que defendían sus tierras, y descubrieron que había aparentemente viñas o algún fruto muy similar a la uva que les permitía producir vino. Y todas estas historias fueron narrando y formando parte de historias escritas en el país vikingo. Lo cierto es que hubo muchos viajes en esos años, alrededor del año 1000, entre Groenlandia, donde estaba la base operativa de Erik el Rojo y de su hijo Leif, y de todos los que lo acompañaban en esa nueva colonia que habían fundado, les costaba muy poco viajar desde ahí hasta las tierras de América, lo que ellos llamaban el Vinland. De modo que hubo muchas incursiones y ya empezó a haber una especie de presencia permanente en la región. El viaje siguiente fue dirigido por Thorvald, hermano de Leif, y en el año 1044 partió con 30 hombres y, por cierto, es el primer barco que descubrió América, digamos. De acuerdo con las órdenes recibidas, los marinos tienen que hibernar dos veces, o sea, pasar dos años en la cabaña que Leif había construido en el Vinland. Y durante sus exploraciones descubren en la isla de Newport una cabaña de madera parecida a las construcciones europeas, pero sin trazas de haber sido habitada recientemente. En realidad se trataba de los restos de la colonización previa a ellos realizada por los celtas, por las expediciones de San Brandán, porque de hecho, pocos años después, en alguna de estas incursiones vikingas, encuentran con sobrevivientes de naufragios celtas y los rescatan, porque era gente blanca, barbuda, de barba larga, que llevaban varios años protegidos allí, abandonados porque habían perdido sus barcos y que fueron rescatados por estos vikingos. Bueno, siguieron las aventuras vikingas. Contrariamente al deseo de Leif, que quería implementar una instalación definitiva, la expedición dirigida por su hermano decide volver a Groenlandia en el año 1007, pero a la altura del cabo Thorvald parte la quilla de su Drakkar y se ve obligado a desembarcar probablemente en la isla de Mon, desierto donde se encuentra con indios. Reparado el barco, otra sorpresa les espera cuando ya ponen rumbo a Groenlandia. De pie sobre una roca, hombres blancos y barbudos les hacen señales pidiendo auxilio. Ahí es que se rescatan a estos celtas que habían quedado extraviados muchos años antes. En aquel invierno del año 1004 murió Erik el Rojo en Groenlandia. Y de ahora en adelante, todas las cargas de la comunidad fundada en Groenlandia le quedan a cargo a Leif, el cual ya tiene que dejar de dedicarse a la aventura y a embarcarse para quedarse a dirigir y a gobernar toda la colonia fundada por su padre. Así que no se puede establecer definitivamente en el Vinland, América, como era su deseo, sino que tiene que permanecer en Groenlandia. Vamos a enseguida a continuar. Hasta aquí lo que hemos hecho fue un rápido repaso de lo narrado en capítulos anteriores, que lo hemos querido hacer porque esta historia de las sagas vikingas encadenó una sucesión de expediciones vikingas a lo largo casi de 100 años, entre el 900 y pico de nuestra era y el 1000 y pico de nuestra era. De modo que La nueva saga que vamos a ver enseguidita es la saga de Karlsefni. Karlsefni fue en el año 1010 que Thorfinn Karlsefni decide a su vez montar una expedición colonizadora rumbo a América. Tres barcos llevan 160 hombres y zarpan hacia el Markland y el Helluland. 15 mujeres figuran entre los pasajeros, y entre ellas Freydis, la terrible y maquiavélica hermana de Leif, hija también de Erik el Rojo, una mujer muy brava que trajo muchas complicaciones luego por su dificultad de convivencia. En el primer tiempo la tripulación se instala en un lugar llamado de la Fuerte Corriente, y en el otoño Gudrid, la viuda de Thorer, que Tolstein, el hermano menor de Leif, ha desposado, da a luz un hijo, Snorri. Es, según las fuentes literarias, el primer europeo que nace en América.

Todo ocurre bajo los mejores auspicios, aunque durante los encuentros con los indios haya gritos y menudeen las amenazas de llegar a las manos. Escaramuzas se producen a veces, pero se logra evitar lo peor. Al principio del invierno del año 1011, mientras el campamento comercia con los indios, Goodrich, que se ha quedado cerca de su hijo, ve de repente entrar en la cabaña a una mujer de piel pálida y pecosa, tal vez una celta cautiva de los indios. Del exterior llegan ruidos, estalla una pelea y la mujer huye dejando tras de sí el único perfume de su misterio. Frente a los múltiples problemas que no dejan de surgir, los vikingos acaban por decidir, 2 años después, abandonar toda idea de colonización. Bogando nuevamente hacia Groenlandia, hacen alto varias veces, una de ellas en el Markland, donde de repente ven en el horizonte a un hombre barbudo al que acompañan 2 mujeres y 2 niños. Si bien los adultos logran huir, los niños son capturados, preciosos testimonios que le hablan de blancos establecidos frente a ellos, tal vez en la Acadía. Evocan también blancos con vestidos claros que en algunas ocasiones se agrupan y desfilan, cantando con fuerza y llevando piezas de tejidos de colores vivos en la punta de largas pértigas. Se trata sin duda de procesiones, con su acompañamiento de sacerdotes con blanca sobrepelliz entonando cánticos. ¿No será esa Albania el país de los hombres blancos? Todo esto está sucediendo a la vista de estos vikingos en el año 1010, 1011, 1012 de nuestra era, en supuestamente el continente americano. Los niños consiguen dar el nombre de 2 jefes, a Valdamón y a Valdiva, evocando la palabra celta a Fali, la manzana, regalo de Dios. Si Gudrils Gudlanson encarna uno de los últimos episodios de la saga americana, remueve una vez más la turbadora cuestión del contacto entre celtas y vikingos al otro lado del Atlántico. En el año 1029 deja Dublín con destino a Islandia, pero víctima de vientos contrarios, embarranca en una tierra que no conoce. Capturado, se da cuenta de que está prisionero de irlandeses instalados en Islandia. Al cabo de cierto tiempo, y con gran sorpresa por su parte, lo sueltan con toda su tripulación, cuando esperaban la muerte o la esclavitud. El jefe de la comunidad les confía un sorprendente mensaje. Si la suerte te permite volver a tu país de Islandia, lleva esta espada al gran granjero Kjartan de Froda y dale el anillo a Turit, su madre. El jefe de esa comunidad era un celta y se llamaba Abradson de Breivik. 30 años antes había tenido que huir de un amor imposible con Turit y ahora deseaba que ella lo recordara. El último episodio de esas sagas americanas relata la historia de Freydis, la sanguinaria hermana de Leif. Vamos a escuchar una pieza musical y vamos a ver esta última saga de la hermana de Leif. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba la llaranda en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando porque no la encontrarán, mis manos hondas que van en otras manos tirando, mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Los olimareños, no me pregunten. Estábamos por contar justamente el último episodio de estas sagas americanas que relata la historia de Freydis, la sanguinaria hermana de Leif. Como veremos, una mujer terrible. Poco después del regreso de Karlsefni a Groenlandia, Freydis engatusa a dos navegantes noruegos a los que convence para que zarpen hacia el Vinland. Su marido, hombre sin carácter, se deja de buen grado llevar por su esposa. Muy pronto los móviles se transparentan. Freydis quiere simplemente apoderarse del barco y ponerse al mando de las operaciones. Una noche, la expedición apenas instalada en las codiciadas tierras, Freydis va sigilosamente y apenas vestida bajo la tienda de los noruegos. De regreso al lecho conyugal, despierta a su marido y excita sus celos. Asustado, este despierta a sus hombres y captura a los noruegos, que serán ejecutados sin más consideraciones. Cuando las mujeres de las víctimas acuden asustadas, Freydis se apodera de un hacha y las asesina con sus propias manos. Pero tras algún tiempo, también ella y los suyos concluyen que su tentativa de implantación ha fracasado y vuelven a Groenlandia. Puesto al corriente de las fechorías perpetradas, Leif no vacila en proscribir a su hermana. Este drama cierra la saga de los vikingos en América. Aunque ninguna epopeya dé testimonio de ello, otros viajes han tenido lugar. Así, en el año 1053, Adalberto, arzobispo de Hamburgo, ordena a un obispo misionero y le encarga la evangelización del Vinland. En 1117, Erik Grubson, igualmente conocido bajo el nombre de Erik Upsl, sale para el Vinland tras haber sido ordenado obispo. Su rastro se pierde totalmente. El único testimonio dejado recuerda que durante mucho tiempo groenlandeses y noruegos han ido a aprovisionarse de madera en el Markland. Vamos a escuchar música y luego vamos a concluir posiblemente nuestro programa de hoy con la historia de la piedra de Kensington, que es muy interesante. Pero no sé si ustedes están captando y comprendiendo la dimensión de estas historias que les estoy contando. Todo esto sucedía en América en el año 1000, en el año 1000 de nuestra era, 500 años antes de que llegaran los españoles. Todas estas expediciones y aventuras vikingas en las costas norteamericanas, pero no solo de Norteamérica, sino que también, como hemos visto y quizás volvamos a ver, algunas expediciones vikingas llegaron hasta las costas del Brasil, inclusive. Vamos con la música y luego vamos a verlo, la piedra de Kensington. Por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón quedó prendado. Desde entonces soy aquel fiel amante. Mírame, mi amor, tan solo un instante. Soy el que juró nunca olvidarte. Eres para mí la luz que del cielo da vida y calor a todo lo bello. Eres como un sol con sus destellos. Deja que tu luz cura la herida que mi corazón la lleva prendida, que el sol de tu amor salve mi vida. Escuchábamos Luz de mis ojos, chacarera, a cargo de Los Amigos, con la voz de Sergio Galleguillo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. El programa de reflexión histórica de los viernes. Estamos en las últimas etapas de descripción de las aventuras vikingas anteriores a la llegada de los españoles a América, que cuentan infinidad de contactos previos, como los llamamos nosotros, entre las civilizaciones que vivían en nuestro continente y estos vikingos aventureros infatigables que muchas veces viajaban entre Groenlandia e Islandia hacia las costas americanas, fundando colonias y hasta deseando permanecer en ellas viviendo, aunque siempre las dificultades los obligaban a retornar. Vamos a ver ahora un hecho singular que se denomina la Piedra de Kensington. Al final del siglo pasado, un descubrimiento arqueológico de dudosa autenticidad permite imaginar un capítulo suplementario a la aventura americana de los vikingos. En 1362, una misión parece haberse instalado al fondo de la bahía del Hudson. Los hombres que la componen atraviesan el lago Winnipeg y se paran en el curso superior del Mississippi. Cuando deciden volver, dejan una última huella, la Piedra de Kensington, hoy en el Museo Nacional de Washington. Esta piedra fue descubierta bajo las raíces de un álamo también por Olof Oman, un granjero de origen sueco instalado en Minnesota. Pero la nacionalidad original del hombre provoca la sospecha sobre su descubrimiento. ¿Acaso no era un descendiente lejano de aquellos vikingos colonizadores? Descifrado el texto de la piedra, dice así: 8 gotlandeses y 22 noruegos, en viaje de exploración del Vinland hacia el oeste, hemos acampado cerca de 2 islotes a un día de marcha de esta piedra hacia el norte. Nos hemos quedado y hemos pescado un día. Después de haber vuelto a casa, hemos encontrado a 10 hombres ensangrentados y muertos. A vuestra majestad, líbranos del mal. Tenemos 10 hombres a bordo para vigilar nuestros barcos a 14 días de viaje de esta isla, año 1362. Esa piedra se añade a los documentos cada vez más numerosos encontrados esos últimos años. Así, en 1966, una expedición cerca del lago y el río Paine descubrió casas abandonadas cuyo origen se remontaba al siglo XIV. Fueron encontrados caíns, así como un monolito de 3 metros de altura coronado por una larga piedra transversal y bautizado desde entonces el Martillo de Thor. Otras ruinas de edificios fueron desenterradas, así como cementerios. Se cree que se remontan a los alrededores del año 1300 y que acreditan la autenticidad de la Piedra de Kensington. Otra saga ha marcado el sur de América, es la de Ullmann, pero ha dejado netamente menos huellas en la literatura de la época. Por los alrededores del año 967, un jefe, un jord de origen vikingo, desembarca en Panuco, en el Golfo de México, allí donde otros señalaban ya la presencia de monjes irlandeses. Ullmann, literalmente hombre de Ull, está protegido por el dios escandinavo de la guerra, simbolizada por el escudo blasonado. Algunos, por otra parte, no han vacilado en ver a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en ese vikingo legendario. Para bailar escondidos con tu figura me basta. Con esa pollera corta y con tu escote me mata. Las curvas de tus amores y tu sonrisa temprana hacen de mí tu esclavo, tu bailarín, tu villano. Tu aroma de pan caliente, tu piel ardiente me llama. Me dices que no me aleje, que no te deje sin nada. Quiero hacer esas locuras con tu cintura de plata. Así darle rienda suelta a esta revuelta del alma. Llegar a tu tierra firme y no morirme esperando. Guiado por las estrellas y en la más bella amarlo. Quiero ser tu caminante, tu loco amante sin tiempo. Tomarte cada suspiro cuando te miro en silencio. Sentir en todo momento que muere dentro el deseo. Y que la sal de la vida, tu roca herida, tus besos. Amanecí en la brisa de tu sonrisa sincera, que calma mis ilusiones y las pasiones primeras. Amarte parece un cuento que por momentos no entiendo. Si tú eres esa princesa la que me besa y se aleja. Y nace aquel hechizo que tu amor hizo en mis sueños. Tu piel es mi solo abrigo, mudo testigo del beso. Amarro todas mis dudas y a tu ternura me entrego. Para agitar nuestro mar que por amar nos desvela. Mi tierra por más que quiera de tu universo no escapa. La luna que por ser luna todas pasiones desata. Quiero ser tu caminante, tu loco amante sin tiempo. Tomarte cada suspiro cuando te miro en silencio. Sentir en todo momento que muere dentro el deseo. Y que en la sal de la vida tu roquería, tu beso. Escuchábamos Escondidos por los Guaraníes. Estamos transmitiendo desde el sitio FM la última parte de nuestro programa de viernes por la tarde, destinado a revisar las historias vinculadas con las culturas y civilizaciones originarias de América. Justamente estamos por ver ahora algunos aspectos de la última saga vikinga, la llamada saga de Ullmann, que justamente nos va a vincular con el Imperio Inca, que será nuestro próximo objetivo, porque ya hemos hablado de los mayas, de los aztecas, y nos faltaban los incas. Pero hemos querido intercalar estas historias de contactos previos, anteriores al descubrimiento de América, porque nos van a permitir construir o imaginar una lógica diferente sobre el origen de estas civilizaciones. Vamos entonces a cerrar el programa con la saga de Ullmann. La historia se resume así. El clima cálido y húmedo de su fondeadero le empujó a Ullmann a instalarse en la meseta de Anahuac, donde con la ayuda de sus hombres somete a los toltecas. Quetzalcóatl Ullmann se convierte en su quinto rey. A invitación de los Itzas, una de las tribus mayas, viaja al Yucatán, donde los indios traducen su nombre por Cuculcán. Durante los 2 años de su estancia en la región, funda la futura ciudad de Chichen Itza. De regreso a Anahuac, comprueba que las costumbres de sus hombres se han relajado y para evitar lo peor, vuelve a la mar en el mismo sitio donde había desembarcado 22 años antes. Otros vikingos han desembarcado tal vez en esa región o en Colombia y atravesado el continente para descubrir el Pacífico al final de su periplo terrestre. Es lo que insinúa la leyenda de Heimlap. En normánico, el trozo de patria significa esa palabra. La historia relata la fundación de Quito y la creación hacia el año 850 del imperio conocido bajo el nombre de Tiwanaku. Ahí también los indios se atribuyen un dios blanco conocido bajo el nombre de Viracocha o Huiracocha. Durante 200 años los vikingos habrían dominado esta región que se extiende al Perú y a Bolivia. Sin embargo, en 1290 se habían visto confrontados con la invasión de indios venidos de Chile, que les obligaron a refugiarse en la Isla del Sol en medio del lago Titicaca. Algunos, logrando sobrevivir a los ataques repetidos de los indios, deciden intentar una salida y remontar la costa hasta Puerto Viejo en el Ecuador, donde construyen barcos de madera de balsa con la ayuda de los cuales navegan hacia Oceanía o la Isla de Pascua. Otros daneses, refugiados en la montaña, habrían logrado aliarse a los indios locales antes de bajar hacia Cusco, donde habrían fundado el Imperio Inca. Por eso, dicen algunos, los guyaquis y particularmente los achés tienen rasgos característicos de hombres blancos. También de esta manera se explican las analogías entre la escritura rúnica y la decoración de las alfarerías. Otra historia evoca igualmente la presencia de blancos antes de la llegada de los primeros conquistadores al mando de Pizarro. ¿Cuál no sería en efecto la sorpresa de los jesuitas cuando oyeron contar a los indios guaraníes de la región de Guayara en el Paraguay que fueron antaño evangelizados por el apóstol San Tomás? Pese a las inflexiones, adaptaciones y transformaciones, los grandes dogmas del cristianismo se transparentan a través de sus historias. Al mismo tiempo, los indígenas del Perú evocan igualmente la presencia de San Tomás entre ellos. Con el paso del tiempo, se puso en claro más bien que un taumaturgo de nombre Paitumé Suma o Tuma había desembarcado con su séquito en Bahía para ir a Río de Janeiro antes de tomar la dirección de Sao Tomé. En el Perú existe un personaje parecido. Lleva el nombre de Tulupa o Ñupa y es identificado unas veces como un monje celta y otras veces como un vikingo convertido, y hasta como la encarnación del dios blanco Viracocha que los indios adoraban en la región. Ese o esos sacerdotes habrían llegado alrededor del 1290, materializando aquí y allí su presencia por huellas simbólicas de sus pasos. Esos primeros evangelizadores son a menudo invocados por los que creen en una presencia europea en Tiwanaku. Cuentan que los vikingos daneses habrían dejado numerosas huellas, tales como tablas de orientación y signos de pistas. Dicen que la vasta red de comunicaciones por carretera que atravesaba el Imperio Inca era una de sus más importantes realizaciones. Como si resultara intolerable que una sociedad, otra que el occidente blanco, haya podido dar testimonio de civilización. En el curso de la segunda mitad de la Edad Media, las epopeyas colectivas cambian de orientación y mantienen ambiciones diferentes, atraídas por otros objetivos, las cruzadas, por ejemplo. Algunas expediciones atrevidas se arriesgan a afrontar el océano desconocido. Colocados a menudo bajo la enseña de la deriva, no tienen futuro y los contactos que han podido entonces establecerse siguen siendo letra muerta. Bueno, con esta historia de Ullmann hemos querido relacionar algunos hechos vigentes en los mitos y leyendas de los pueblos originarios. Quetzalcóatl, justamente, era un dios muy real, era un dios personaje para los mayas, que había tenido presencia y los había abandonado y les dijo que algún día regresaría. Y más o menos las fechas, los tiempos, coinciden, comparando los calendarios, con esta epopeya de Ullmann. Lo mismo pasa con el dios que impera en Tiahuanacu, en el imperio Inca, que es un dios blanco que ellos evocan. Y también, si uno analiza la historia del imperio Inca, allá por el siglo X, el siglo XI de nuestra era, es donde ellos ubican esos episodios. Es decir, no podemos probar ni decirlo científicamente, pero es muy perturbadora la presencia vikinga y celta en América varios siglos antes de que se inicie la colonización española. Bueno, pese a que vamos a seguir mencionando algunas de estas incursiones en los programas posteriores, a partir de la próxima semana vamos a orientar el programa hacia el Imperio Inca, que es la civilización que nos falta recorrer. Seguimos con la música para cerrar nuestro programa de hoy. La noche muere en el día, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. El fuego muere en el agua, el invierno en la primavera, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás. Y mientras escuchamos a los Nocheros interpretando Jamás, nos vamos despidiendo de este programa de los viernes. El llanto en la alegría, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor. El programa de reflexión histórica sobre las civilizaciones y culturas originarias de Américas continuará el próximo viernes en el mismo horario, a las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención que han brindado a este programa. Pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. No morirá jamás, no morirá jamás, jamás.